Sean todos bienvenidos a esta tarde especial Culto de Gloria en el Centro Familiar de Adoración Siloé, ya siendo 5 para las 8 de la tarde, este día jueves 31 de enero del año 2019. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en la sintonía a través de Televida y radioemisoras Emmaus. ¿Cómo está usted, hermana María? Yo muy bien, mi hermano. ¿Y usted cómo está? Muy bien también. Me alegra saber que está bien y que podemos estar juntos llevando estas transmisiones para todos nuestros hermanos que por un u otro motivo se quedarán en casita. Así pero es. Aquellos que puedan llegar, le invitamos a que lleguen hasta este lugar, a Barros Arana 436. Sabemos que en este día tenemos un invitado especial, mi hermano Nicolás. Así es, estará con nosotros el obispo Paulo Tavares desde Brasil, estará en la predicación de la palabra del Señor, así que le invitamos a usted para que quede ahí en la sintonía, si es que no puede llegar a este lugar, y si ya viene, véngase rapidito para que desde el primer momento, desde el minuto uno, podamos adorar y bendecir el nombre del Señor. Así es, mi hermano, sabemos que tendremos una gran bendición, una palabra de bastante lejos que nos trae el Señor para ser bendecido, para ser ministrado y por sobre todas las cosas para hablarnos a nuestras vidas. Sabemos que el Señor está preocupado siempre de nuestras vidas, de poder ministrar a nuestros corazones, hermano. Así es, y hoy también es un día especial para poder recibir esa ministración de la palabra del Señor. Así que le invitamos para que pueda venir a Barros Aranas 436, acá en la ciudad de Chillán. Somos el Centro Familiar de Adoración Siloé y queremos que usted pueda ser parte de este mover de Dios, de esta palabra, que sin duda será una bendición especial también poder escuchar a nuestro obispo Paulo Tavares desde Brasil. Y no se pierda, invitamos a nuestros hermanos para que no se pierda esta oportunidad y pueda venir a este lugar. Así es, mi hermano, ha estado otras veces con nosotros acompañándonos, hemos sido ministrados, una hermosa palabra que le ha traído desde Brasil y hoy día nuevamente nos estará acompañando. Así que invitamos a todos nuestros hermanos que vienen de camino, que apuren sus pasos y que puedan venir a gozarse junto con nosotros, que ya estamos a 5 minutos de comenzar el culto de este día jueves. Así es, momentos antes de escuchar la palabra. Adoramos, bendecimos el nombre del Señor por intermedio de las alabanzas que son entonadas por el grupo Renuevo, momentos de oración, momentos también donde somos instruidos de alguna forma, y esperamos que usted sea parte de toda esta bendición. No se pierda ni por nada del mundo lo que Dios tendrá para usted, para mí en esta noche, por medio de la palabra, por medio de la presencia del Señor. Así que venga a este lugar, venga a gozarse. Si usted tiene una necesidad especial, Dios en este día puede obrar un milagro también en nosotros. Así es, y aquellos que por un otro motivo se quedarán en casita, le pedimos que nos estén acompañando a través del 28.1, del Facebook y de todas nuestras plataformas digitales, para que no se aparten de la sintonía y nos puedan acompañar, y también de las diferentes radios también, mi hermano. Así es. Dijiste en Facebook, Televida Chillán, ahí en buscar, en el espacio que está disponible, y pueda usted también conocer, si es que no está escuchando a través de la radio, puede usted ver ese a través de ese medio la transmisión de Facebook Live, lo que está ocurriendo en pleno. Ahí está en Facebook Live, Televida Chillán, puede usted ver a través de esa herramienta y dejarnos también sus comentarios, sus saludos, desde dónde nos estás viendo o escuchando, y pueda saludarnos, y también nosotros desde acá estaremos atentos. Así que esperamos sus saludos. Así es. Mi hermano, quería comentarle antes de que ya comience el culto, que ayer hubo un hermoso culto de las damas de Siloé. Yo sé que usted no estuvo acá, obviamente era un culto de mujeres y fue una hermosa palabra que estuvimos escuchando a través de los labios de nuestra pastora, y estuvo la palabra en Primera de Samuel, donde se habló sobre Ana, que era una mujer íntegra, una mujer que tuvo un hijo, que le pidió un hijo al Señor, y ese hijo lo dedicó a Dios en todo tiempo. Y fue un gran profeta que fue Samuel. Así que eso le quería compartir de las damas de Siloé. Así es. No estuvimos acá presente, pero igual estuvimos a través de la transmisión, que es una bendición especial también de poder verla. Y qué bueno saber que se gozaron, que la presencia del Señor también estuvo es. Con esta, en el grupo de hermanas damas de Siloé. Así que esperamos que usted también, si fue parte de la transmisión, se haya animado y pueda venir el próximo miércoles a compartir con nuestras hermanas damas de Siloé. Y nuestros hermanos que estaban a través de sus casitas, no, muchos comentarios llegaron, muchas bendiciones para nuestras hermanas. Así que fue, había muchas hermanas, hermanos conectados también y enviando su saludo. Y queremos que en este día también usted nos pueda acompañar y nos haga llegar su saludo, para saber que usted nos está acompañando. Y así queremos es. Bendecirle, obviamente, y que si ellos nos mandan su saludo, nos sentimos más acompañados. Así es. Así que le esperamos la invitación. Hoy, recuerde, hay un culto especial, culto de gloria, que nos visita desde Brasil el obispo Paulo Tavares. Así que le invitamos para que pueda estar pendiente de la sintonía. Si es que no puede venir a este lugar, hágalo. Esté ahí, no se mueva de Televida, del 28.1. Si está, va en su vehículo, va en el colectivo, está en su casa escuchando la radio, no se mueva de Maús, sino que quede ahí pendiente de esta hermosa bendición. Así es, así que le hacemos esa invitación para que nos puedan estar escuchando a través de la radio. Estamos viendo imágenes del templo, donde ya nuestros hermanos están llegando de sus trabajos, pero vienen bien apurados y buscar la mejor ubicación para ser parte de este hermoso culto que tendremos en este día. Así es, como bien usted decía, a través de Televida vemos imágenes ya de lo que es el templo, que pronto también ya vamos a estar dando comienzo. Vemos al Grupo Renuevo cómo se prepara para entonar las alabanzas a nuestro Dios en forma de gratitud, en forma de exaltación, de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y ya tenemos el nombre del coordinador de este día, que es el hermano Daniel Seguel. Él estará en la coordinación de este día, llevando este culto junto con las alabanzas, el grupo de Renuevo, y así también a todos nuestros hermanos, siendo parte también de este culto y adorando a nuestro Dios, que es a eso que vinimos en este día. Así es. En nuestro propósito, en nuestro fin de poder haber llegado a este lugar, de poder venir con acción de gracia, con adoración a nuestro Dios. Así que le invitamos, hay espacio suficiente, espacio disponible para que usted pueda venir a adorar, bendecir el nombre del Señor. Estamos a instantes de dar comienzo a lo que será este culto de gloria hoy con la visita del obispo Paulo Tavares desde Brasil. Así es, tenemos nuestro obispo que nos estará acompañando en este día, así que desde ya sabemos que será una bendición poder compartir con él y así todos juntos poder adorar, alabar y exaltar el nombre del Señor. No se olvide, mi hermano, de acompañarnos en este día, aquellos que se van a quedar en casita y los que vienen de camino a Barros Arana 436, le hacemos esa gran invitación. Así es, les esperamos para que usted pueda venir, pueda congregarse junto a nosotros. Somos el Centro Familiar de Adoración Siloé, ubicado en Barros Arana 436, acá en la ciudad de Chillán, y queremos que usted sea parte de esta bendición. Queremos que Dios toque su vida, que Dios pueda satisfacer esa necesidad que surge en la vida del hombre y de la mujer, hermana María, y que estos medios han bendecido a muchas personas que quizás se toparon la televisión con Televida o quizás en la radio con Emaús y recibieron una palabra en algún momento de sus vidas. Puede estar la oportunidad propicia para que pueda venir y gozarse con el Señor, pueda recibir una palabra de bendición para su vida y pueda también conocer a este Dios maravilloso. Así es. Sabemos que mucha gente se encuentra con la televisión y hoy día justamente me hablaba una hermana que se llama Raquel, de otra congregación, obviamente, y ella me decía, los vimos por la tele junto a mi hermano Nicolás, y yo me alegraba mucho porque mucha gente, como dice usted, está siendo alimentada a través de la radio, la televisión, de todos los medios de comunicación, y eso es súper importante porque hay muchas personas que no se pueden congregar porque están enfermitas, en hospitales, pero sí están alimentando, porque si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, vamos decayendo, y la palabra es la que alimenta nuestro espíritu, como nos alimentamos nuestra carne también. Así es. Y este es el momento para poder alimentar nuestra vida espiritual, para poder alimentar y llenarnos de la palabra del Señor, llenarnos de la presencia del Señor. Así que le invitamos para que venga a este lugar. No se va a arrepentir, no se va a aburrir, sino que la presencia del Señor provocará algo en su vida. El mover de Dios provocará un nuevo sentir. Quizás usted está sin ánimo en estos momentos. Dios puede revertir todas aquellas situaciones que para nosotros son malas, que no son las mejores condiciones. Así que venga a este lugar y no se pierda la palabra del Señor. Así es, muchas veces hay procesos que nos toca vivir y no lo entendemos, no lo comprendemos, nos angustiamos, nos frustramos y muchas veces decidimos quedarnos en casa. Pero que este no sea ese día, sino que usted decida caminar, seguir avanzar, decida avanzar. Y qué mejor escuchar una palabra, porque la palabra es la que nos levanta, nos restaura, nos anima y nos habla, nos da ese ánimo que necesitamos cuando estamos tan decaídos. Y qué mejor venir hasta este lugar, a Barros Arana 436. Así es. Saludamos a nuestro hermano Esteban Sandoval, que está ya ahí activo en las redes sociales. Él nos escribe: bendiciones, mis hermanos. Los estamos viendo en vivo, que hoy sea un día especial por medio de la palabra y por el pastor Pablo Tavares, quien la estará ministrando. Saludamos a él y a todos los hermanos y hermanas que están en la sintonía. Así que le volvemos a invitar para que usted nos escriba ahí a través de Facebook, esa herramienta, pueda dejarnos sus saludos, sus comentarios, desde dónde nos está escuchando. Hemos recibido saludos desde fuera del país, de muchos lugares, así que sea parte de esta bendición. Si no puede venir, gócese a través de estos medios de comunicación. Así es, sabemos que en diferentes países pueden estar estos cultos en vivo y es para nosotros es una bendición. Y también quería decirle, mi hermano, que hay mucha hermandad nueva que se está congregando, que está llegando hasta este lugar, y para nosotros es una gran bendición poder ser parte junto con ellos también y poder alabar y bendecir al mismo Dios, que es tan grande, tan misericordioso y tan bueno con nuestras vidas, que cada día podemos ver su misericordia y Él no se olvida de nosotros. Él estará con nosotros hasta el fin, dice su palabra. Así es. Y hoy Él está con nosotros, su presencia está con nosotros. La promesa de Dios es fiel. Él dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está ahí presente. Y hoy ya vemos más de esa promesa. Así es. Así que confiamos que Dios está aquí en este lugar para ministrar nuestras vidas, para fortalecernos, restaurarnos, ministrarnos. Y en nuestro objetivo de invitarle, de ser persistente en la invitación para que usted pueda venir al Centro Familiar de Oración Siloé y pueda gozarse. Quizá hay muchos otros lugares donde también usted se puede congregar, pero la invitación es para que venga y pueda ser ministrado de la palabra del Señor. Si hoy usted está escuchando la radio, está viendo Televida, no se pierda este mover especial, esta oportunidad especial que Dios nos está dando. Y hoy, como hemos dicho, estará el obispo Paulo Tavares desde Brasil predicando, ministrando la palabra del Señor. Así es. Y en la coordinación, nuestro hermano Daniel Seguel, que nos estará acompañando en la coordinación junto al Grupo Renuevo, con unas hermosas alabanzas para nuestro Dios, que ellos se consagran, buscan del Señor, y cada alabanza es una bendición para todos nosotros cuando nos reunimos. Así es. Recuerde que el Facebook está abierto, la notificación ya llegó de que Televida está transmitiendo este culto, y también le invitamos para que haga compartir y sea mucho más de lo que conozcan también de esta transmisión. Dele compartir a esa ventana de Facebook Live y puedan bendecir también a muchos a través de la alabanza, a través de la palabra. Alabanzas que ya son entonadas, hermana María, y que ya van a venir pronto. Vamos a ir pronto a lo que está ocurriendo allá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y me informan, vamos directo entonces al templo. cadena romperá y toda alma alabará, pues quien detenga con el mundo. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán. Bendito, eterno, glorioso Señor Jesús. Te alabarán, Señor, aleluya. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la exaltación. A ti, Señor, a ti la honra y la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, dígalo usted fuerte, aleluya. Ese aplauso de alabanza sea para Él, de exaltación a nuestro Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Bendito es tu nombre, glorioso Jesús. Tome su asiento, mi hermano. Damos un cordial saludo a nuestros hermanos que están a través de la televisión siguiendo este culto especial. Amén. Especialmente a Televida, a los hermanos que están viendo Televida. Y las radioemisoras Emaús, a lo largo de todo Chile. Amén. en la profecía que tenemos, primero por el sur, luego por el norte. Le damos un cordial saludo a nuestros hermanos y nos gozamos en el Señor. Amén. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Aleluya! Gustad y ved qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Nos vamos a poner de pie y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Vamos a cantar alabanzas al Señor. El grupo Renuevo tiene la oportunidad. Alabamos al Señor. Bendito es nuestro Dios. Oh,

aleluya, bendito es su nombre, aleluya, poderoso, poderoso, poderoso es el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, aleluya, poderoso es el nombre de Jesús, aleluya, nuestro Señor, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, aleluya, bendito es tu nombre, oh Dios, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor, aleluya. Bendito es nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Yo no sé lo que va a hacer usted. Esto es algo personal, aleluya. Así que le damos un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Alabado, exaltado, bendecido sea nuestro Señor y Dios. Eterno y poderoso. Tome su asiento, mi hermano. Hoy tenemos avisos especiales. Tenemos a nuestro obispo Pablo Tavares con nosotros. Sea bienvenido, amén. Algo muy especial en este culto tan especial a nuestro Dios. Culto de gloria, culto de exaltación a nuestro Señor y Dios. Amén. Es un día muy especial para nosotros. Amén. Bendito es nuestro Dios. ¿Cuántos están gozosos en el Señor? Levanten su mano y digan gloria, aleluya. Bendito es el Señor. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Vamos a ver los avisos de la semana. Amén. Ahí estábamos escuchando momentos de alabanza, momentos de oración en el Centro Familiar de Adoración Siloé, y esperamos que Dios ya haya bendecido su vida, haya ministrado su corazón por medio de este momento especial, donde podemos exaltar al Señor con libertad, levantar nuestras manos, gritar un gloria a Dios, un aleluya. Y veíamos también a un lindo número de hermanos, hermana María, que ya se ha congregado. Así es, e incluso van llegando muchos más porque salen como a las 8 de trabajo, pero ahí vienen de camino y van a llegar muchos más, creemos eso. Y prontamente ya estaremos cerca del mensaje, pero antes siempre hay una adoración, un hermoso momento para preparar nuestros corazones antes de ir a la palabra. Así que mi hermano, si aún no ha llegado, aún viene atrasado, cree usted, venga igual porque hay asientos, todavía hay muchas sillas que todavía quedan desocupadas, así que no se quede en casita, venga. Aunque llegue atrasado, pero va a llegar al momento más hermoso que es la palabra cuando el Señor nos habla en nuestras vidas. Así es, hay un lugar especial para usted, un lugar que se dedica para usted, así que venga, no se pierda esta oportunidad. Y como hemos dicho, hoy nos visita, y bien decía también nuestro hermano Luis Martínez, que está ahí en la coordinación, nos visita desde Brasil el obispo Paulo Tavares. Y ya tenemos en manos, hermana María, el título de lo que será el mensaje del día de hoy. Lleva por título, que el diablo no te saque de tu posición. Que el diablo no te saque de tu posición. Y se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 12 y Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Hermosa palabra, sabemos que es importante contra quién luchamos día a día. Pero el Señor está con nosotros, Él pelea nuestra batalla, Él está, va delante de nuestras vidas peleando por nosotros. Así que no debemos olvidar nunca la posición, que nuestra posición es hijo de Dios, hija de Dios. Así es, así que no se pierda esta bendición que Dios tendrá preparado para su vida y para nuestras vidas en este lugar. Dios hablará a nuestros corazones, Dios ministrará nuestras vidas y queremos también saber lo que está ocurriendo allá en el templo. No sé si hay alabanzas ya, hay momentos para seguir compartiendo con ustedes. Vamos a esperar la confirmación, la respuesta de nuestros hermanos que están ahí en controles, sino nosotros mientras les seguimos acompañando desde los estudios de Televida y radioemisoras Emmaús. Y queremos que usted permanezca ahí en la sintonía, no se mueva de estas transmisiones, de este culto de gloria, culto especial. Amén. Que nos visita nuestro obispo Paulo Tavares desde Brasil. Así es, una hermosa palabra que pronto estará allá. Ya tenemos las citas bíblicas, tenemos el nombre de nuestro obispo y prontamente ya estaremos compartiendo la palabra. Lo que nosotros no queremos es que se pierda ninguna alabanza para que... a eso vinimos, a motivarle para que sea parte de este hermoso culto que ya está en vivo y en directo. Está todo listo y preparado para que usted pueda venir, así que no se pierda esta oportunidad. Recuerde que este día sábado tenemos culto, mientras para ir adelantando. Amén. Tenemos culto y el día domingo también a partir de las 10 de la mañana. Hay alabanza allá en el templo y vamos a ir, hay oración, me corrigen, así que vamos a ir a este momento especial. Amén. Por eso que te alabamos, Señor, te bendecimos y te adoramos, Señor. Por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Por el perdón de pecados. Porque tenemos resurrección y vida eterna, Señor. Y por sobre todo, Señor, por haber sido rescatados, Dios eterno y poderoso, de aquel juicio que caía sobre nuestras vidas. Por eso que estamos contentos, Señor. Nuestro gozo, Señor, está en que somos salvos de aquella condenación que estaba sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos. Pero también te pedimos, Señor, por la obra que tú has puesto en esta ciudad de Chillán. Que tú seas protegiéndola, Señor. Que tú seas bendiciéndola, Dios eterno y poderoso. Y por sobre todo, Señor, pedimos por nuestro obispo, Hugo Alfonso Montesinos. Que tú le bendigas, que tú le levantes, Señor. Que tú seas prosperándole, Dios eterno y poderoso, en todas las áreas. Sea usted bendiciéndole y protegiéndole. También oramos por la familia pastoral, por sus hijos, Señor. Que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor. Por nuestra pastora Heroíta, Dios eterno y poderoso. Que tú le bendigas, que tú le protejas, Señor. Que tú le sigas usando, Padre. En el nombre de Jesús, eterno y poderoso, pedimos que tú les bendigas, que tú les protejas, Señor, aleluya. Porque nuestra bendición depende de ellos, Señor. Esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, aleluya, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso te alabamos, Señor, y te pedimos que tú bendigas a nuestro obispo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor, aleluya. Denle un aplauso de alabanza. Nos ponemos de pie. Adoramos a nuestro Dios junto al grupo Renuevo. Amén. Estaba Soplaste vida en mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí. Montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Cántelo. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrar mi vida, aquí estamos, Señor. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrar mi vida. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrar mi vida. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrar mi vida. No hay sombra que no alumbres, montaña. Aleluya, fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Antes que se siente, si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto de adoración, de alabanza al Señor. Estamos contentos de tenerles acá. Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno es el Señor. Maravilloso es el Señor. Continuamos en este culto de gloria desde los estudios de Televide y Radio Emisoras Emaús, atento a lo que ha sido ya parte de este culto de gloria, momentos de adoración, momentos de alabanza, de exaltación al Señor y lo más importante, que ya viene la palabra del Señor. Así es, y queremos recordarle la cita bíblica, el nombre del mensaje. Dice que el diablo no te saque de tu posición, Mateo 4:1 al 12, y Juan 1:11 y 12. Esa es la segunda cita bíblica. Amén. Lindo, lindo título. Vamos a ver lo que el Señor nos va a ministrar. Así que estés expectante, atento a lo que Dios ministrará a nuestras vidas. Y nosotros queremos también saludar, hermana María, a todos nuestros hermanos que están a través del Facebook Live, que han estado atentos a las transmisiones. Dios bendiga a nuestra hermana Guida Astudillo. Bendiciones, mi hermano. Ella nos escribe. Un abrazo para ella. Un saludo también al hermano Humberto Flores, bendiciones desde Nueva Aldea, comuna de Ranqui. Dios le bendiga también a nuestro hermano. Amén. Desde ese lugar. Al hermano Alexis León también, él nos escribe, bendiciones mi hermano desde Cachapoal, el Señor le bendiga. El hermano Alex Salina, que de camino a Chillán desde la carretera, saludos. Bueno, ya lo veíamos, veíamos a su familia acá en el Centro Familiar de Oración Siloé. La hermana Maricel Castillo, bendiciones también para ella. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están ahí en la sintonía a través del Facebook Live y que nos están ahí motivando, escribiendo, saludando, y desde todos los lugares que nos, están ahí atentos. Así es, que Dios les bendiga grandemente y les fortalezca, y que sea de gran bendición este culto, que prontamente ya vamos a ir a la palabra con nuestro obispo que nos acompaña desde, amén, Brasil. Y ya lo hemos tenido otras veces, y también nuestro obispo cuando viajó a Brasil también visitó la iglesia de nuestro obispo Pablo Tavares. Así es, así que estamos atentos ahí a lo que Dios va a hablar por labio de nuestro obispo Pablo Tavares desde Brasil. Y por interno también me llega un saludo, Dios bendiga al hermano Franco que está ahí atento a la sintonía. Dios también le añada bendición a él y esté atento a lo que, así como todos nuestros hermanos que están en la sintonía, a lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Así es. Que lo bendiga a él y junto a su esposa también, que sean muy bendecidos en este día y que puedan quedarse en compañía de nosotros y así a todos nuestros hermanos y aún aquellos que vienen de camino, que el Señor cuide su caminar, cuide sus pasos y que pueda llegar sin novedad hasta este lugar para acompañarnos juntos a escuchar este hermoso mensaje que será de gran bendición en este día. Así es. Había un lindo número de hermanos congregados en el templo, así que queremos seguir viendo lo que está ocurriendo allá en el Centro Familiar de Oración Siloé. Amén. Redentor y Rey, Consolador, a ti todo el honor. Aleluya. Así es, el Señor es nuestro todo. Hay alabanzas, hay hermosas alabanzas que son entonadas por el grupo Renuevo. Esperamos que Dios les bendiga mucho, que Dios añada bendición a su vida a través de estas transmisiones que día a día lo hacemos también con cariño, con aprecio, y que nuestros hermanos y hermanas de RCN, no solo nosotros que estamos en pantalla, hermana María, también muchos hermanos que trabajan, jovencitos, más adultos también, que trabajan arduamente para poder sacar todo esto al aire. Sí, está nuestra hermana Tracy, nuestra hermana Camila, nuestro hermano Luis. Sabemos que hay muchos, muchos hermanos detrás de cámara trabajando. Claro, nosotros nos vemos acá nomás los dos, pero estamos acompañados alrededor de muchos, muchos hermanos. Así que el Señor les bendiga a ellos también y les renueve su fuerza, porque es todo en nuestro cuerpo, nuestra carne se cansa, pero nuestro espíritu será fortalecido en este día. Así que nuestros hermanos que nos sigan acompañando, sigan enviando su saludo para saber que nos están acompañando y sea de gran bendición también llevar estas transmisiones para ustedes en vivo y en directo. Los dejamos entonces con lo que está ocurriendo allá en el templo. Cristo, gracias. Aleluya. Con ese fuerte aplauso de alabanza recibimos en este lugar a nuestro obispo Paulo Tavares. Dios le bendiga mucho. Glória a Deus. Quantos irmãos dão graças ao Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou contento por estar aqui. Mirar uma igreja hermosa, linda. E também um grupo de alabanza lindo como este. Aleluia. Pastor Hugo, permita-me levá-los a minha igreja. Amém. Amém. Quero agradecer a nossa pastora Leiva, pastor Hugo, estuvo em Brasil e como um maestro predicou a palavra e bendice nossas vidas. Louva o Senhor por tudo. Amém. Hace 5 anos que não vengo acá. Então me sinto como um niño que vai empezar a hablar. Tenga un poquito de misericordia y lo creo que el Espíritu Santo hablará en su corazón y en mí también. Amén. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en 2 textos. Juan 1, 11 y 12. Todos nosotros extrañamos su pastor, un hombre con una visión muy grande. Nosotros alabamos a Dios por la visión del pastor Hugo y por el trabajo que ha hecho. En el Brasil conocemos ustedes, miramos ustedes en la pantana. Amén. Entonces, así que usted está conocido en Brasil. Gloria a Dios. Cuando se for allá, ya pode falar em nome de pastor Hugo e será bem recebido aí. Amém? Amém. Estará aqui na pantana, pastor Hugo, os textos bíblicos? Sim. Sim, se estiver, me ajuda. Amém. Capítulo Juan, capítulo 1, verso 11 e 12. A lo suyo vino e los suyos no le receberam, mas a todos quantos lo receberam deles el poder o potestade o autoridade de serem hechos hijos de Deus, aos que lo creem em su nombre. Amém? Quantos hijos tengo acá hoy? Me permita uma vez só usted hablar a este hermano a su lado e dizer: tu és hijo de Deus. No, así no creó él. No, no. Diga con fuerza, diga: usted es hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por favor, siéntese. Gloria a Dios. Desde el principio el diablo hace de todo para nos quitar el derecho de ser hijo de Dios. Quando miramos o texto em Mateus 4, 1 a 11, pero não vou ler. Miramos este texto, sempre miramos para as coisas que o diabo dijo a Jesus, como transforma as pedras em panes e outras coisas mais. Mas não miramos a maior tentação que o diabo fez a Jesus e hace a nós hoje. Se tu és hijo, se tu és hijo, e enfrentamos esta situação em diversos momentos de nossas vidas, quando passamos por pruebas, quando enfrentamos situações difíceis, o diabo habla em nossos ouvidos e diz: será que tu és hijo? Eu vino del Brasil para dizer a você que tu és hijo de Deus. Oh, alabado seja tu nome, Jesus. Glória a Deus. Quando o diabo hace você duvidar que Deus é seu padre, Él alcanza el objetivo de poner duda en su corazón. Usted duda de su maravillosa presencia, de su provisión y de su bondad. Precisamos tomar cuidado, porque el diablo vino para poner duda en su corazón. No tengo duda que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo todo derecho que un hijo verdadero tiene. Amén. Gloria a Dios. Tengo derecho a sanidad. Tengo derecho a milagres. Tengo derecho a bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Existe una línea teológica que llama-se teísmo abierto. Este es el nombre. Y esta teología enseña que Dios no tiene omnipresencia, omnipotencia y ni omnisciencia. Esta teología enseña que Dios ni siempre se importa con sus hijos. Es un Dios imparcial. Está ahí mirando los sufrimientos de todos, mas no se manifiesta. Amén. Yo estoy aquí a la noche para hablar a usted que Dios es real, que Dios es Padre, amén, y como Padre puede proveer toda nuestra necesidad. En primer lugar, Dios nos creó para sermos hijos. Génesis 2:7. Voy a leer en mi versión y ustedes, por favor. Y formó el Señor Dios el hombre de lo polvo de la tierra y sopló en sus narices el fuego o aliento de vida. Y el hombre fue hecho alma viviente. Recibimos la vida de Dios, por eso somos sus hijos. Otro verso. El Pai transmite su ADN para su hijo. Génesis 1:26 dijo, también dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Entonces, segundo ADN de Dios, tú eres hijo. El diablo puede decir a usted, no es hijo por esto y por aquello. Y tú puedes decir, segundo ADN, yo tengo ADN de Dios, soy hijo de Dios. Mira, somos hijos de Dios. Primero Juan 3:1, porfa. Dijo la palabra, mira de cómo es grande el amor del Padre por nosotros. Su amor es tan grande que somos llamados de hijos de Dios, para que seamos llamados sus hijos. Juan habla que somos hijos de Dios. ¿Alguien en esta noche que tiene duda de que es hijo de Dios? Si alguien tiene duda, voy a hacer apelo y voy a llamar a usted para delante para aceptar a Jesús como su Dios, usted se tornará su hijo. Amén. Gloria a Dios. Dos, si estamos en la posición de hijos, Él como Dios y Padre nos provee todo lo que necesitamos. Amén. Todo lo que usted necesita puede pedirlo porque Él es Padre y la función de un Padre es traer toda la cosa para casa. Amén. Traz la provisión, traz alimento, traz todo lo que hay necesidad para casa. Este es el trabajo de Padre. Dios provió todo lo que era necesario para el hombre en el jardín. Génesis 2:8, proveó un jardín, proveó un paraíso, proveó una casa, proveó todo. El hombre no tuvo que hacer nadie. Só simplemente cuando el hombre nace, ya está todo pronto. Amém? Amém? Olhe para o teu irmão, diga para ele, quando você nasceu, tudo estava pronto. Compreendeu? Tudo estava listo, graça. Tudo estava listo. Então, às vezes eu penso, Senhor, hace isso e hace aquilo. E ele diz a meu coração, já está hecho. Já está hecho. Então, tudo que você necessita já está hecho. Lo creio que, hermanito lindo, hermanita está a su lado, não compreendeu? Então, por favor, pode me ajudar-me, dijo, tudo está listo para você. Deja a Deus usar você. Amém? Glória a Deus. Deus, o Padre, proviu criando a alimentação necessária. Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez brotar de la tierra toda árbol agradable a la vista e buena para comida. Então, o homem não fez nada, tudo estava pronto. Nasceu, tinha a casa, tinha a comida, tinha tudo o que necessitava. Amém? Deus também proviu rios abundantes, havia água para beber e para regar jardim. Gênesis 2:10. En el Éden nacía um rio que regava el jardim. Aqui está el jardim de Deus. E la agua es la presencia del Espíritu Santo. Amém. Glória a Deus. Mira que lindo. Enquanto el hombre se comportasse ou se quedasse como hijo, reconhecendo a Deus como seu padre, Deus seria eternamente seu provedor, seu padre. Amém? Quando no Antigo Testamento Deus se identificou como Yo Soy, ele disse: Yo Soy, ele queria dizer. Todo que Israel necessitasse no deserto, eu sou. Amém? A ciência diz que necessitamos de no mínimo 4 coisas básicas para sobrevivência: a água, aire, alimento e luz. E foi o que Jesus disse quando vino: disse, eu sou a fonte de la agua viva, eu sou o aliento de la vida, eu sou o pão da vida e eu sou a luz del mundo. Deus é nosso provedor, confie nele, em sua palavra, em seu Santo Espírito, e ele proverá tudo que você necessita. Mire que interessante isto. El diablo quis que Adão e Eva saíssem da posição de hijo e se tornassem deuses. Porfa, Gênesis 3:5-7, dijo: Porque Deus sabe que en el dia em que dele comerdes, se abrirão seus ojos e sereis como Deus, sabendo el bem e el mal. Viu a mulher que aquela árvore era buena para se comer e agradável a seus ojos, e árvore desejável para dar ou para dar entendimento, sabedoria. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu esposo e ele comeu com ela. Então, seus olhos foram abertos e conheceram que estavam nus e sem roupas. E prepararam hojas de figueira, sim? E fizeram para si aventais. Mira, o diabo disse: pode comer da fruta que nadie vai se passar. E quando ela come, nadie se passa. Então, os homens não podem acusar as mulheres por comer o fruto, porque nada se passou quando ela comeu, só quando ele comeu. Então, quando ele toma do fruto e põe em sua boca e come, sabe o que se passa? O diabo disse: miraste, não morreu. Lhe disse a você que não ia morrer e não, você não morreu. E aí, quando disse isso a ele, a luz que estava ao redor, que era símbolo de que ele estava vivo, seu espírito estava vivo. Aquela luz ao redor de ele era a certeza que seu espírito estava vivo, se apagou. Então, por fora estava vivo, por dentro estava morto. Le pergunto: como está você hoje? Por fora e por dentro, como está você? Veja que lindo isto que Deus habla em meu coração. Ao tentar, quando o homem toma do fruto e põe em sua boca, o que estava querendo dizer com isto? Eu quero ser Deus. Pronto, eu quero ser Deus. E quando ele habla, eu quero ser Deus, então Deus dijo a ele assim, como se diz em Brasil, não sei se aqui também é assim. Quando um filho está maior e quer mandar dentro da casa, então se hablamos assim em Brasil. Como é o nome do esposo de la Galicia? Gallo. Gallo, sim. Lá em Brasil, o homem dijo assim para este filho que quer mandar em la casa: só tem um gallo acá. Yo. Fuera usted. E foi isso que quando o homem comió e dijo: yo quero ser Deus. Então Deus dijo a ele: fuera de mi casa. Hasta acá. Yo era su proveedor e tenía tudo o que queria. Mas agora que quiere ser como eu, como Deus, então você fora de minha casa e agora não tem jardim, não tem plantação, não tem provisão. Você quer ser Deus independente de mim, então plante seu jardim. Pergunta este irmão, quer ser independente de Deus? Quer? Mas muitas vezes nos comportamos assim. Quando você luta para fazer coisas que só Deus pode fazer. Como quando você põe sua cabeça em, como chama, travesseiro? Na almohada e não consegue acostar e não cerra os olhos e se queda trabalhando toda a noite. Sabe o que você está dizendo a Deus? Eu sou Deus, não necessito de você. Eu vou resolver o problema e enquanto tu haces isso, Deus está assim mirando para você. Eu quero mirar você resolver isto. Não vai. Mas nesta noite, eu estou vindo do Brasil. Para quê? Para dizer este tu coração, confie que tu és hijo. Hijo não hace as coisas. Quem hace as coisas é o Padre. Quando o filho espera, tudo está pronto a sua casa. Amém? Sua roupa, sua comida, tudo está pronto quando minha posição é de hijos. Amém? Veja que lindo. Gênesis 3, 11. E Deus dijo: quem te mostrou que estavas nu? Você comió del árbol de que te ordenei que não comeses. Ao comer del fruto, o hombre tiene 4 atitudes de pecado. Depreciou la paternidad de Dios. Depois, como digo, rejeitou a provisão de Deus. Dejou. Sim, abandonou a provisão de Deus. Sim, rechaçou. Passa a ser seu próprio Deus agora. Passa a ser seu próprio provedor agora. Adão estava dizendo: Deus, eu não necessito de você. Eu sou independente. Amém? Quantos irmãos estão tomando na posição como esta? Quando tu haces coisas sem pedir a direção de Deus. Quando haces coisas em tua vida, em tu trabalho, em tua igreja e não pede a direção do Espírito Santo, tu está dizendo a Deus: não necessito de você, sou meu próprio Deus. Quando você se comportar desta forma, Deus estará assim. Mirando você. Bueno, Deus puso para fora Adão e começa uma coisa. Deus então dijo al hombre que agora que ele havia se tornado como Deus, ele deveria sair fora del paraíso. Eu digo que foi o primeiro de desalojado. Sim? ¿Sí? De la história de la humanidade. Mire, Gênesis 3. 22 a 24, dijo assim: então o Senhor dijo a Adão: agora o homem se tornou como um de nós, dijo para ele, pois conoce o bem e o mal, ele não deve comer de la fruta de la árvore da vida e vivir para sempre. Por isso o Senhor expulsou el hombre del jardín. Dios expulsó el hombre en el lado leste del jardín, puso los querubines y una espada de fuego que daba vueltas en todas las direcciones. Dios hizo eso para que nadie llegase cerca de la árvore de vida. Amén. Sem la paternidade de pai, somente los hijos tienen derecho de se aproximar de la árvore de la vida, que es Cristo. Cristo es la árvore de la vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora el hombre debería ser su propio proveedor. Dios dijo, ¿quería ser Dios? Sí, entonces fuera. Y ahora fuera Dios. En Génesis 3:23 dijo así: e fiz com que ele cultivasse a terra da qual havia sido tomado. O homem havia saído da posição de filho e agora deveria cuidar de si mesmo. Teria que plantar seu próprio jardim. Este jardim não teria a bendição de Deus. Dijo: agora tu és Deus, então bendiga sua terra. Quantos irmãos, quando vão comer, se olvidam de dizer: Deus, graças te dou, porque compreendo que esta comida que está em minha mesa é por conta de tu manos. Deus, obrigado por mi trabalho. Lá em Brasil, dijo assim: los hermanos piden para nosotros orarmos para que tengan trabalho. E aí oramos de Deus, abre las puertas. E depois oímos eles hablarem assim. Como chama segunda acá? Segunda-feira. Um dia depois de lo domingo. Lunes. Lunes, quando volvem a trabalhar, dijo: voy a luta. Lucha. Voy a lucha. Voy a guerra. E aí, eu digo: mas não é um trabalho? Usted não pediu que nós orássemos para que Deus bendizisse sua vida? Então, por que agora é guerra? Porque agora não é uma coisa boa. Porque lunes tu não se levanta e dijo: Deus, graças por trabalho que me deste. Amém? Deus está falando com alguém acá ou não? Só em Brasil? Ok, ok. Aleluia. Agora entra na presença de Deus. Porque Jesus vino? Porque Jesus vino a la tierra para salvar-nos? Não solamente para salvarmos, mas para resgatar a posição de hijos. Jesus vino para dizer a nós que nosso Padre não é malo. Porque nós temos uma ideia de um velho, sim? Velho? Anciano? Anciano? Anciano com raiva? Não barba, é irado. Como? Enojado. um anciano enojado com raios em suas manos para rogar em sua cabeça. Cada dia estamos assim: ah, oh Senhor, porfa. Amém? Ou nadie tem medo de Deus acá? Por favor, diga a tu hermano: toda a ira de Deus, toda a ira. Por favor, diga a su hermano: toda la ira de Dios fue sobre la cabeza de Jesús. No tiene nada para usted. ¿Comprendió? Aplauda al Señor, gloria a Dios. No tenga miedo de Dios, es su padre. Un hijo no tiene miedo de Dios. Jesus veio ao mundo para nos salvar e para nos restaurar novamente à posição de filhos. Jesus chamava Deus de Padre todo o tempo. Jesus nos ensinou a orar, nos dirigindo a Deus como nosso Padre. Jesus nos ensinou que Deus não era aquilo que o diabo havia dito. Jesus nos ensinou a depender exclusivamente do Padre. Porque no deserto ele não levou nadie para allá. Poderia levar em sua bolsilla, pero não levou nadie. E quando habla que está em ayuno allá, não havia nada para comer aí. Se foi para ser testado pelo Padre. E o diabo em todo tempo disse: se tu eres hijo de Deus, se tu eres hijo de Deus. y nuestros ojos están en las otras tentaciones y no miramos esto. Si tú eres hijo de Dios, ¿cuántas veces en las provaciones el diablo dijo que padre permite al hijo pasar por aquí lo que usted está pasando? ¿Será que verdaderamente Dios es su padre? Lo creo que no. Entonces nos contestamos esto en nuestros corazones. Jesús vino a la tierra para decir nosotros que Dios es nuestro Padre, porque perdemos la posición en el Edén, y ahora Jesús vino y todo el tiempo está diciendo: Él es tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre. Amén. Hoy el Espíritu Santo nos ayuda a retornar para la dependencia total del Padre. Romanos, por favor, Romanos 8, 15 a 17. ¿Dónde están los hermanos que aman la Biblia? ¿Dónde están? En mi iglesia la Biblia. Está linda, pantana, está fácil, ¿no? Gloria a Dios. Mira, hermano, ¿por qué no recibiste el espíritu de esclavidón para otra vez estar en temor? Mas recibiste el espíritu de adopción de hijos, pelo cual clamamos Abba Pai. El Espíritu Santo en usted faz con que usted diga a Dios papito querido. Amén. Amén. ¿Sí o no? Yo aprendí, hermano, a orar a Dios como hijo. Cuando yo estoy orando, yo, esto para mí, tiene que seguir todo el aprendizado de su pastor. Si su pastor dice así, siga, si no, no. En mi iglesia yo comencé a orar así: Señor, si todo estás preparado para mí, porque tú conoces mi vida desde el principio, tú eres alfa y omega, entonces del principio al fin tú conoces todo, entonces tú ya preparaste toda mi vida, todo que es necesario. Entonces, en vez de yo decir: Señor, prepárame esto, yo digo: gracias, Señor, por todo que te has preparado para mí. Y comecei a orar así, y comecei a ver milagros grandes acontecer en mi vida. Amén. Hablé al pastor que estaba en mi casa después que el pastor vino para acá. Mi esposa pasó malo. Estaba para salir para un trabajo con las mujeres, 150 mujeres, todo pronto. Y cuando está saliendo, pasó malo, y entonces la empleada dijo: obispo, su esposa está mala. Y cuando bajé, estaba cambiando la ropa, cuando bajé, miré a ella, estaba desmayada, y seguré sus manos y comencé a clamar en nombre de Jesús: ¿dónde están sus promesas para nuestra vida? Tú eres nuestro Padre, yo lo sé que todo está provido por ti. Y cuando comencé a orar, mi esposa comenzó a pasar malo, malo, y la llevamos al hospital, y durante el camino se murió dos veces. Y yo soplaba aire en su boca y decía: Dios, las promesas que tú ya preparaste para mi vida, ¿dónde estarán si mi esposa se fue? Y empezamos a orar. Y después, 7 días mi esposa se quedó en el hospital. Hoy está a casa. Gloria a Dios, sanada para la gloria de Dios. Amén. Dios es su Padre. No dude de eso. Quem é hijo recebe o Espírito. Quem é hijo recebe o Espírito de Deus. Gálatas 4, 6. E porque sois hijos, Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Hijo, que clama: Abba, Pai. Eu não hablo paizinho querido, papito querido por mim. É porque há o Espírito de Deus dentro dos hijos. Quem é hijo acá nesta noite? Glória a Deus. Então, eu tenho o direito de falar com meu Padre e pedir a Ele tudo o que tenho necessidade, porque tudo é direito nosso. Amém? Quem é hijo recebe a herência. Oh, glória! Quem tem herência? Tem uns que não levantaram as mãos, não tem? Não? Não? Ok. Então, a herança é para quem? Levantar a mão. Amém? Ok. Oh, glória. Todos levantaram agora. Interesse, sim. Oh, glória a Deus. Gálatas 4, 7 diz assim: assim que já não és mais siervo, mas hijo. Y si es hijo, es también heredero de Dios por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Heredero. Cuando el hombre tenta ser Dios, se torna esclavo del diablo. Mas Jesús vino para nos sacar de la posición de esclavo del diablo y nos transportar para la posición de hijos de Dios. Estoy encerrando. Dios no quiere trabajadores, Dios quiere hijos. Todos nosotros precisamos trabajar, sí, claro. La iglesia precisa de personas que trabajen. Mas nosotros muchas veces estamos como Marta, y para allá, y para acá, y para allá todo el tiempo, y no confiamos en Dios. Tiene un culto, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo que estar para allá, para acá. El pastor invita a usted para vir. Pastor, no puedo porque tengo esto, tengo aquello. Porque si tú estuviese acá en la presencia de Dios, yo estuviera trabajando para usted. Amén. Cuando usted confía en Él, Él como Padre provee toda la cosa que usted necesita. Amén. Mira, Lucas 15, 11 a 32, tem a palavra do hijo pródigo. Sim, sí, hijo pródigo. E aqui eu miro dois estilos de vida: dois estilos de vida. Os estilos dos empregados e o estilo dos hijos. Qual estilo de vida você tem? Quando se quedam quietos, assim é bueno. Amém? Estão pensando? Mira, aqui temos dois estilos. Verso 19 diz assim: quando o hijo volve, dijo: hágame um de seus empleados, como trabalhadores. E no verso 24, veja que o padre dijo a este hijo: este mi hijo estava muerto e revivió. Reviver acá é compreender que somos hijos e não empleados. Quando ele volve, o que é que o padre tem para ele? Tem anillo para seus dedos, tem zapato para seus pés, tem vestiduras e tem becerro que é Jesus. Aleluia! Quer ser provido por Deus, aprenda a chamá-lo de padre. Amém? Sim ou não? Jesús dijo que es Dios, es Padre de Él y también es nuestro Padre. Juan 20, 17. Juan 20, 17. Díjele Jesús: no me detengas porque ainda no subí para mi Padre, mas va para sus hermanos. Y díjele que yo subo para mi Pai, mi Padre y vosso Padre. Mi Dios es vosso Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Por favor, dijo a este hermano maravilloso, dijo: volte a la posición de hijo. Diga: dependa de Dios. Amén. Cuando aprendemos a depender de Dios, todo que necesita tu casa virá en tus manos. Quiero propor una cosa a usted: vuelve a tu casa, ore a Dios naquilo que tú necesitas. E quando estiver orando, diga a ele, dijo a ele assim: Padre, Padre querido, eu sou tu hijo. E segundo a predicação de Pablo nesta noite, dijo que se eu me comportar como hijo, tudo está preparado. Amém? Eu queria que você se quedasse em pé agora. Eu queria orar por você agora. Por favor, se queda de pé. O grupo de alabanza, por favor. Glória a Deus. Mira, o trabalho do diabo é quitar sua filiação de Deus. Porque quando você se comportar como Deus, um Deus é poderoso em si mesmo, não necessita de nadie. Quando eu me comporto como hijo, chamo el padre de hijo, confio en el padre. Eu sei, quando mi padre chegava a mi casa, Yo nunca me quedé hablando a mi madre. ¿Será que mi padre va a traer pan? ¿Será que mi padre va a pagar la agua o la luz? ¿Será que mi padre va a preparar mi camilla? ¿Cómo se llama? La cama. La cama. ¿Será que mi padre va a hacer eso? ¡No, no! Cuando alguien mostraba alguna cosa para mí en la calle, olha, un carrito o alguna cosa así, yo decía, mi padre, él lo va a comprar para mí. Él tiene poder para dar a mí. Entonces, ¿qué yo quiero decir a usted en esta noche, hermano? Confíe en Dios. Confíe. No sé el problema, no sé la lucha que usted está pasando, pero tiene cosas que nadie podrá ayudar a usted sino nuestro Padre. Y cuando usted se colocar en la condición de padre, va a mirar cómo Jesús caminaba de un lado para otro y no se preocupaba. Jesús llevaba, ¿cómo se llama? Cartera, ¿dónde? Billetera. Jesús no llevaba una billetera ahí, no bolso, y cuando necesitaba, ¿cuánto? Nadie. Dijo a su discípulo, pesque un pez. Háblale a boca. ¿Cuánto tiene? Exacto. Para pagar mi dívida y es tuya también. Los peces de Dios están por ahí. Él lo sabe dónde están. Cuando usted dice, papá, yo necesito, Él envía los peces. Y todo lo que hay de necesidad para su vida virá. Él es padre, Él sabe de nuestra necesidad. Él se compadece de nuestra necesidad. ¿Cuántas veces yo con plata no podía hacer nada? Cuando me fui al hospital, que dijeron que yo moriría porque tenía que abrir mi cabeza, mi plata no podía hacer nada. Yo podía me poner como Dios. Sí, procuraré los mejores médicos. Yo tengo la plata. Yo le pago. No hay problema. Yo moriría ahí. Pero preferí confiar en mi papá. Y por eso, dos veces mi cabeza fue abierta. Alguien decía, no va a mirar derecho. No va a caminar derecho. Nadie. Vai ter problemas. Eu manejo para arriba e para abaixo. Hago todo. Completei agora 60 anos. E posso dizer como Moisés, estou tão forte. Aleluia. Porque Deus está com nós. Amém. Olhe para este irmão, por favor. A veces nos necesitamos. Yo sé que muchos latinoamericanos tienen costumbre de hacer eso. Fala, fala, fala, fala, fala, fala y cansa. Mas a veces nos precisamos de una voz que está a nuestro lado. Que haga eso. No se importa, hermano. Dios sabe toda la cosa. Sabe la preocupación de este corazón. Cuántas veces usted habla, Señor, tú me diste la visión. Mas às vezes eu não encontro pessoa, Deus, que esteja alto comigo. Deus está enviando. Amém? Personas. E está enviando plata. Amém? Glória a Deus. Porfa. Deja a Deus usar você. Uma vez. Hable a alguém que queira, que está aqui. Abre uma palavra, digo, confie seu Padre. Ele irá prover o que tu necessita. Diga, por favor, deixa Deus usar você. Abre para um irmão. Se tu não habla, eu hablo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de sua casa, do trabalho, de toda tu necessidade. Ele é Padre. Lindo, hermano. Lindo, hermano. Padre. Dios es Padre. Yo quiero profetizar en esta noche que Dios como Padre irá abrir puertas. Lo creo que ya están abiertas. No se preocupe, querida. Dios te mirado lá, tu coração. Dios va a cuidar. Amém. Tranquilice su corazón. Glória a Deus. Deus está aqui, lo creio. Quantos creem? Quantos creem? Confia, querida. Assim diz el Senhor. Eu sou seu padre. Eu vou adelante de ti. E pongo as coisas em ordem. Deus, não te preocupes. Porque eu estou delante de todas as coisas. E você iba a mirar os milagres que eu vou fazer. Eu sou tu provedor. Amém? Glória a Deus. Eu miro alguém que ora para su local onde guarda a roupa e diz: Senhor, falta-me roupa. O Senhor está dizendo a você: eu sou seu padre. Amém? Deus fará venir coisas que você não imagina. Deus fará coisas tremendas, milagros grandes. Dia Deus disse a mim, eu disse: Deus, eu quero carro amarillo. E sabe o que se passou? Me fui a trabalho. E quando cheguei ao trabalho, o homem que trabalhava ao lado em posto de gasolina entrou em meu escritório com um chavo, chavo, em las manos, llave en la mano, e fiz assim: Deus mandou eu traer esse alto para você. E eu disse assim: eu não tenho plata. Puso las chaves en la mano de él y él lo puso en mis manos. Y yo dije: no tengo plata. Y él habló a mí: ¿quién dije que yo estoy pidiendo plata para usted? Aleluya. Tiene una voz que habla aquí. Maya. Yo no sé quién es, me dije: lleva este alto y da al pastor Pablo. De a ello, de a ello. Tres veces devolví la chavo. Tres veces volvió y dijo: es con usted. La voz dijo: ponga la chave allá y vuelva a su casa. Agora é com você. E fiz isso. E eu estava pedindo. E eu fiz milagre na minha vida. Fora outros milagros. Durante meu trabalho pastoral, não hoje, mas durante meu trabalho pastoral, quantas vezes não tinha o que comer? Saía a cuidar da igreja. E dia, volvia para minha casa com minha esposa e filho em seu braço. E minha esposa disse: que vamos a comer a casa? E eu digo: papito, ele proverá todas as coisas para nós. Ele sabe. E quando eu cheguei a casa, peguei a chave que estava aqui, pastor Hugo, e abri a porta de minha casa. Arriba de la mesa havia uma compra de super. Llena minha mesa estava. La chave estava comigo. Eu fui à igreja, nada podia entrar em minha casa, a não ser Deus. El papito querido entrou, proviu o que eu necessitava. Ele ia prover o que você necessita. Como profeta de Deus, ele sabe o que você necessita. Dígalo: papito, papito querido, eu necessito de tu mano sobre minha vida. Adore o Senhor agora. Adore o Senhor. Necessito de ti. Oh, papito. Oh, Padre querido. Alabado seja Deus. Oh, você que está passando por necessidade, por dificuldade em tu vida, se quiseres caminhar adelante, venga. Alabado seja Deus. Não tenha vergonha. Não. Isto não funciona para o Padre. O Padre está pronto. Alabado seja tu nome. Oh, papito. Papito. Mira este homem. Papito, mira cuando habla que Tito en su casa. Dios, Dios, ¿hasta cuándo, Dios? Yo necesito, Dios. Padre, en tu nombre, provee la necesidad. No puedo vivir. Padre querido, no vale sobre estas vidas, Padre, tú eres Padre. Proveja la necesidad de la casa de los hijos, la salvación para la casa. Para estos lares, Señor, que necesita de tu presencia como papito. Oh, papito. Venga, mi Padre. Venga sobre tus hijos, venga. Padre querido, oh Señor, el Señor dijo a usted que no se preocupe. Él está cuidando de su vida, está proveendo tu necesidad. Alabado sea Dios. Él es tu Padre, hijo. No me olvidé de usted. Cuando usted oraba, dijo: Dios, parece que se olvidó de mí. No digo, no me olvidé de usted. No, hijo querido, tengo preparado todo para usted. Confíe en mi palabra. Dependa de mí, hijo. Padre querido, venga sobre esta iglesia, Padre, con su amor, con su cariño. Oh, amor. Amor que envió su hijo, su único hijo. Y si usted envió su único hijo, no enviará todas las demás cosas que necesitamos. Abre su boca si necesita, grite. Abre, Padre querido, yo necesito de ti, Padre. Isto, hija, clama. Mi pastor Hugo. Confía en el Señor. Volva a su casa con su corazón tranquilo. Adán en Edén iba para un lado y para el otro. Él no se preocupaba con nadie. Dios había provido todo. Dios creó todo antes de criar a Adán. ¿Por qué? Criou tudo que era necessário para depois criar o homem e a mulher. Deus já criou tudo que é necessário para a tua vida. Descansa tu coração nesta noite. Quando tu habla, papito, usted está dizendo: mi proveedor, mi papá, que paga tudo, que compra tudo, que cuida de mim, mi papá. Diante de ti, Señor. Pastor, venga, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abre. Gloria a Dios. Este es un momento ímpar. A veces usted no tiene un momento como este en su casa. Mas ahora tiene. Invócalo. Conta a él lo que usted necesita. Alabado. Escucha mi clamor. Gracias. Más que el aire que respiro, necesito de ti. Distante de ti, Señor, no puedo vivir. No vale la pena existir.

gloria. Fuerte ese aplauso. Gracias, Señor Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos vivido un momento hermoso en la presencia del Señor luego de lo que ha sido el mensaje predicado por el obispo Paulo Tavares desde Brasil. Dios ha hablado nuestras vidas, Él ha ministrado de una forma linda, de una forma especial, y estamos contentos porque Él ha provocado un mover en medio de su pueblo. Él ha provocado, el Espíritu Santo se ha movido en medio de todos quienes estuvimos aquí escuchando la palabra del Señor. Y esperamos también que así como nosotros que estuvimos acá en el templo fuimos bendecidos, esperamos que la bendición que nosotros experimentamos acá haya sido traspasado a través de las pantallas de Televida y a través de radioemisoras Emaús. Estamos acá en los estudios de Televida y de radioemisoras Emaús con nuestro obispo Paulo Tavares para conocer un poquito más en detalle su vida y para conocer también la experiencia, una vez más, de poder estar predicando la palabra del Señor en este lugar. Queremos saludar a nuestro obispo, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha sentido en el día de hoy? Estoy muy contento por estar aquí en Televida más una vez y sentir la presencia de Dios fuerte en este lugar. Es una experiencia fantástica. Glorifico a Dios por esto. Cuéntenos un poquitito cómo se ha hecho la relación con nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, cómo se ha mantenido, en qué se basa en esta linda amistad que ustedes tienen. Sí, yo lo conocí a través del pastor Boris, a mucho tiempo atrás, lo creo que 4 o 5 años por ahí. Estuvimos juntos acá, yo tuve la oportunidad de predicar la palabra de Dios una vez acá con su hijo Manolo interpretando, y fue el poder de Dios, y de ahí empezamos una unidad muy linda. Qué bueno eso. ¿Y cómo se gestó esta invitación para estar el día de hoy? Sí, el pastor Hugo estuvo en Brasil y fue una bendición, un gran maestro predicando la palabra, y después el pastor Boris dijo que tenía un trabajo para presentar acá, y yo vino y el pastor habló con el pastor Hugo. ¿Sabe quién está acá? Pastor, obispo Paulo Tavares. Y entonces, con muy cariño, con muy amor, pastor Hugo nos invitó a estar acá a la noche. Qué bueno. Y me quedé muy contento por mirarlo y mirar a ustedes. Qué bien. Obispo, en relación a lo que usted nos decía, el último viaje de nuestro obispo Hugo fue a Brasil, estuvo en el templo de ustedes. Coméntenos un poquitito cómo fue esa visita, cómo la experimentaron, cómo quedó la iglesia después de esa visita. Sí, fue una cosa muy hermosa. Receber el pastor Hugo Montesino fue un honor. Y pude estar con ellos todos los días, casi como como hablamos aquí, un remedio que tomamos 3 veces al día. Porque 3 veces al día yo estaba con él, por la mañana, a la tarde, a la noche. Y después de las predicaciones íbamos a comer algo en algún restaurante, pero cada predicación de nuestro pastor era un mover del Espíritu de Dios muy fuerte, y las iglesias se quedaron impactadas por el poder y la gracia que está. No voy a hablar estaba, sí está sobre la vida de nuestro pastor Hugo Montesinos. Fue bendición y recibir todos los pastores, abrir las puertas de la iglesia, y están aguardando que vuelva al Brasil para predicar de nuevo. En ese tiempo él era pastor. Hace poquito, en nuestro aniversario, él fue ungido como obispo. ¿Qué le parece a usted eso? ¡Oh, gloria a Dios! No sabía de esto. Para mí es una alegría poder tener obispo Hugo Montesino ahora con nosotros y recibir esta unción. Que lo creo que la gracia de Dios ya estaba sobre él y se completó con esta nueva unción. Que Dios le bendiga, bendiga la vida de nuestro obispo. De una forma poderosa. Amén. ¿Y cómo sintió cómo la iglesia recibió el mensaje el día de hoy? ¿Cómo se sintió predicando? Fue lindo, hermoso. La iglesia estaba así como que con su boca abierta aguardando el pan de nuestro Padre. Y así, a medida que yo iba predicando y intentando también recordar de la palabra, que no es fácil. Sí, pero percibí por el Espíritu de Dios una iglesia que está preparada para recibir la palabra y la voluntad de Dios. Gracias al trabajo de nuestro obispo, que tiene trabajado con su corazón y hecho un trabajo fantástico. Amén. Algunas palabras para quienes están a través de Televida y de Radio Emisora Emaús, dedicarle algunas palabras a ellos para que también se animen y puedan venir a los caminos del Señor, que es lo más importante. Sí, claro. Querido hermano, así como lo prediqué la palabra de Dios, tiene mucha persona queriendo vivir por sí sola, no depender de Dios. Y por no depender, entonces no tiene todas las bendiciones que Dios como Padre tiene para nuestras vidas. Entonces lo invito, venga a conocer. Si tú no conoces al Padre, si tú no conoces nuestro Padre del Cielo, el Padre de Jesús y nuestro Padre también, lo invito a venir acá para recibir la palabra de Dios. Yo no sé lo que estás enfrentando ahora en tu casa, en este momento tan difícil de tu vida, mas Dios es Padre y Él está, tiene en sus manos todo lo que es necesario para su vida. Confía en Él, porque Él fará cosas grandes en tu vida. Amén. Dios tiene una cosa grande para hacer a través de tu vida. Y el diablo muchas veces quiere hacer tu corazón tener duda de que Dios es Padre. Entonces mi palabra final es esta. Él es nuestro Padre y como Padre es provisor de todas las cosas. Dios le bendiga, querido y querida. Amén. Le agradecemos su visita, le agradecemos sus palabras. Estamos contentos de haberles tenido y ha sido una tremenda bendición para nosotros haber recibido la palabra del Señor por medio de su vida. Muchas gracias por esta entrevista. Amén, mucho gusto y bendiciones a todos ustedes y que crezca cada vez más esta red de televisión y radio también. Amén. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias. Felices, contentos de haber podido participar y conocer a nuestro obispo quizás un poquito más de profundidad. Estamos contentos de lo que Dios ha provocado en medio de su iglesia, de su pueblo y, como él decía, una iglesia espectadora, expectante a lo que Dios estaba hablando en el medio del mensaje. Una iglesia que nos preparamos, se prepara también para recibir la palabra del Señor, hermana María. Así es, mi hermano, fuimos grandemente bendecidos y que no se nos pueda olvidar de que somos hijos del Señor y por lo tanto tenemos promesa que el Señor tiene para nuestras vidas. Y muchas veces cuando somos atribulados, presionados en muchas situaciones, olvidamos esa posición. Fue un hermoso alimento para nuestro espíritu, fuerza para continuar. Así que mi hermano, mi hermana, usted que nos está escuchando, viendo a través del 28.1, le animamos que no se quede en casita, los otros cultos, que pueda venir, porque no es lo mismo muchas veces estar en la casa. Lo importante es que usted pueda seguir avanzando. Sabemos que tenemos la victoria ganada si nos aferramos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y por lo tanto, como decía bien la palabra del Señor, Él es nuestro Padre, somos sus hijos y a Él acudimos en cada momento, en cada instante, creemos en sus promesas. Estamos contentos, hermana María, de lo que Dios ha hecho con nosotros y como Dios nos ha hablado también ahí los hermanos de Facebook, like, que estuvieron atentos a la transmisión, de todo estos medios de comunicación, Televida en el 28.1, Radio Emisoras Emaús, que siempre es una bendición. Así es, mi hermano, y esta palabra debemos guardarla en nuestro corazón y no olvidarnos, dejarla bien guardada para que cuando vengan los momentos malos podamos fortalecernos en el Señor y en su palabra, porque sabemos que siempre vamos a tener una y otra situación que vivir, pero el Señor está con nosotros. Él es nuestro Padre, Él es nuestro ayudador, Él nos sostiene de su mano derecha, Él va al frente y va delante de nosotros. Así es, y por lo tanto, todo lo bueno llega a su final, hermana María. Gracias. Y hemos llevado este estas transmisiones, este culto de gloria, culto especial con la visita de nuestro obispo Pablo Tavares desde Brasil. Y queremos ya comenzarnos a despedir agradeciendo al Señor todo lo bueno, todo lo su fidelidad, su amor, su misericordia. Agradecerle también a todos los hermanos, como decíamos anteriormente, que hacen posible estas transmisiones, hacen posible llevarle a ustedes todo este culto, todo, cada hermano y hermana que se esfuerza de RCN para poder transmitir esta bendición que vivimos acá. Así es, que el Señor les bendiga grandemente, y así como nos decía nuestro obispo Pablo Tavares, que también nos ven de Brasil, así que un gran saludo y un abrazo a la distancia para cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando en diferentes lugares, ciudades, países, por no decirlo. Así es. Recuerde todos los cultos que quedan de esta semana, ya por venir el día sábado a partir de las 19 horas en este lugar, el día domingo 9:30 está RCN Invita, y a partir de las 10 de la mañana tenemos culto de celebración acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, donde recibiremos también palabra del Señor ministra por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Esperamos que usted permanezca ahí en la sintonía. ¿Algunas palabras para despedir, hermana? Que el Señor les bendiga grandemente y que hayamos sido de bendición, porque gracias por su compañía. Sabemos que muchos hermanos nos estuvieron escuchando y viendo. Que el Señor les fortalezca y les bendiga grandemente. Nos despedimos entonces. Le deseamos que tenga muy buena noche y permanezca en la sintonía de Televida y Radio Emisoras Emmaús. Bendiciones. Bendiciones.